temprano en las mañanas. Tomaba el mismo tren que yo, pero esperaba frente de la estación. Que enfrente había un negocio que vendía guitarra. Me llamaba la atención la forma en que las miraba. Si el tren mientras sus sueños se alejaban, estaciones tristes la vieron pasar. Solía verla mirando esas guitarras, pero tengo la sensación que ahora está tocando alguna canción. Si el tren mientras sus sueños se alejaban, estaciones tristes la vieron pasar. No hablo de drogas, no, no hablo de tranzas, no, no hablo de cosas raras. Es un pequeño anhelo, es una pequeña tentación. El sueño de algunos puede ser cambiar el auto, tener una casa de fin de semana. El sueño de otros puede ser solo tener una guitarra para tocar. Que escuchas exclusivo Mega 98.3. Sueños se alejaban, sus estaciones tristes la vieron pasar. Hablo de drogas, no, hablo de tranzas, no, hablo de cosas raras. Es un pequeño anhelo, es una pequeña tentación. Para tocar la canción que escuchas.